al compás del recuerdo. Y esta noche nos vamos a referir a El Fantasma de la Ópera, su historia y el cine. La novela de Gastón Leroux fue publicada en el año 1910. Se tituló The Phantom of the Opera. La ambientación es en París del siglo XIX, en la ópera Garnier, un edificio lujoso y monumental que había sido construido sobre un lago subterráneo entre los años 1857 y 1874. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes y que le reserven una cabina privada para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan allí o hace arreglos musicales. Mientras la joven diva Christine Daae, que cree estar inspirada y guiada por un ángel de música supuestamente enviado por su padre, llega a un éxito repentino en el escenario en cuanto reemplaza a la hasta entonces prima donna Carlota, que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña enfermedad. En la nueva versión es reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre Carlota y hace que abandone la presentación de esa noche. Christine gana los corazones del público, incluyendo el de su amor de infancia, el vizconde de Raoul de Chagny. El fantasma se sintió celoso de la relación de Christine con Raoul y la invita a visitarle en un mundo debajo del edificio. Ella acepta, y abajo, en las catacumbas, descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara aberrante. Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero, y el fantasma la encierra en su hogar. Él conviene a liberarla solo cuando ella promete que volverá a visitarlo bajo su propia voluntad. En la nueva versión, la devuelve a la superficie sin más. Christine está dividida entre el amor del joven y encantador vizconde de Raoul y su fascinación con la misteriosa, hermosa música de El Fantasma. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar de París fuera del alcance del mismo. El fantasma descubre su plan, y durante la interpretación de Christine como Marguerite en la ópera Fausto de Charles Gounod, él la secuestra del escenario y deja caer un candelabro inmenso que se encontraba en el teatro sobre la sala. Abajo, en el hogar del fantasma, tiene lugar la última confrontación entre el fantasma, Christine, y el amado Raúl. Ahora, ¿quién es el fantasma? El fantasma nació como ángel de la música, el hijo de un maestro de la albañilería en una pequeña ciudad no muy lejos de Rouen. Escapó muy pronto de la casa de su padre, donde su cara deformada era objeto de horror y terror para sus progenitores. Durante un tiempo frecuentó las ferias, donde un dueño de un espectáculo de posición de monstruo lo anunciaba como el cadáver humano. Viajó alrededor de Europa y Asia con los gitanos. Allí consiguió pericia acrobática y musical para convertirse en un genio alejado de la norma. También se convirtió en un experto ventrílocuo. Eventualmente terminó como asesino de la corte e ingeniero personal del Chá persa, y construyó para él sofisticadas trampas y dispositivos de tortura, como el lazo de Punjab, por ejemplo. Después de algún tiempo, el Chá tuvo miedo de que Eric supiese demasiado y decidió acabar con su vida. Eric se las arregló para escapar y retornar a Francia. Allí usó sus habilidades arquitectónicas y consiguió un trabajo como uno de los arquitectos que construirían la Ópera Garnier de París. Bajo el edificio, un lago artificial había sido creado durante la construcción usando 8 bombas hidráulicas, porque existían problemas ya que el nivel del agua subterránea seguía subiendo. Sin que nadie se diese cuenta, Eric construyó un laberinto de túneles y pasillos en los niveles más bajos. Más allá del lago subterráneo, construyó un hogar para sí mismo, donde podría vivir protegido del resto de la gente. Aún siendo un brillante inventor e ingeniero, Eric también era un genio musical y empezó a visitar la casa de la ópera para escuchar óperas e interferir con el supuesto mal gusto del gerente. Al no poder enseñar su cara al público, se caracterizó como un fantasma y usó la violencia para chantajear a los gerentes de la ópera y atarlos a su voluntad. Explotó las supersticiones de los empleados y su conocimiento de los pasajes secretos del edificio, lo que le, por supuesto, le permitía llegar a cualquier parte de la ópera sin que nadie se diese cuenta. Aterrorizaba a aquellos que se negaban a atender sus peticiones y hasta mató a gente a modo de aviso. De cualquier manera, trataba bien a los que se comportaban de forma leal y obedecían sus órdenes. Caso de Madame Gilid. La historia de la novela comienza cuando una joven muchacha corista llamada Christine Daae se une al coro de la ópera y Eric, el fantasma, se enamora y se obsesiona con ella y hará todo lo posible para que ella sea la primera dama de la ópera. Esta interesante historia proveniente de la novela de Gastón Leroux, que acabo de contarles así rápidamente, ha sido llevada al cine en variadas ocasiones. Para ser más exacto, 6 películas a través de los años se realizaron de El Fantasma de la Ópera y también tuvo una miniserie para la televisión. A modo de intervalo de este Al Compás del Recuerdo, vamos a escuchar ahora el tema Ángel de la Música de El Fantasma de la Ópera, año 1962. El tema va a ser interpretado por la New Bohemian Musical Orchestra. Escuchen. Thank you. basking in your glory. Ignorant fool, this brave young suitor, sharing in my triumph. He drew his feet with his son, stayed with his side by thee. He drew his soul. Child, you shall know me. See why in shadow I hide. Look at your face in the mirror. I am there inside. Angel of music, with a good yarn, live up in your. Bueno, continuamos al compás del recuerdo. Acabamos de escuchar un tema de una de las películas, de las seis que hay del Fantasma de la Ópera, de la versión 1962, titulada Ángel de la Música. Bueno, les decía que la novela fue publicada en el año 1910, escrita por Gastón Leroux. La primera versión de El Fantasma de la Ópera se realizó en el año 1925. Fue una producción estadounidense, época de cine mudo, tuvo 93 minutos de duración. El elenco estuvo compuesto por Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe, Gibson Joe Golan, Snit Edwards y John Saint Polis. El guión estuvo realizado por Gastón Leroux, el propio autor de la novela, Elliot J. Clauson, Raymond L. Strock, Bernard Matconville, Jasper Speary, Richard Wallace, Walter Anthony, Tom Rick y Frank McCormack. Todos ellos escribieron el guión de El Fantasma de la Ópera 1925. La fotografía fue realizada por Milton Brindenbecker, Virgil Miller y Charles Van Enger, tres fotógrafos. Tuvo la producción de Carl Laenle, productor este de películas posteriores, como por ejemplo El Drácula de Bela Lugosi, La tumba de la momia con Lon Chaney. También produjo La maldición de Frankenstein con Boris Karloff, La novia de Frankenstein y El hijo de Frankenstein, todas ellas de los años 30 y ya bajo el cine sonoro. Carl Laenle fue el productor de las películas de terror, como después lo sería William Castle en los años 60. La dirección fue de Rupert Julián, El Fantasma de la Ópera 1925. De allí saltaríamos al año 1943, cuando otra producción estadounidense de 92 minutos llevó a la pantalla nuevamente El Fantasma de la Ópera, con un elenco compuesto en esta oportunidad por Claude Rains, Susana Foster, Nelson Eddy, Edgar Barrier, Leo Carrillo, Jane Farrar, J. Edward Bromberg, Fritz Feld, Hume Cronin, Frank Puglia, Steve Gerey y Barbara Everett. La producción le correspondió a George Warner. La foto fue de Howard Green, ahora sí, ya era cine sonoro, música de Edward Ward. El guión pertenece a Eric Taylor y Samuel Hoffenstein, y la dirección fue de Arthur Lubin. Este fue El Fantasma de la Ópera 1943. De allí saltamos al año 62, del cual hemos escuchado el tema Ángel de la Música. El Fantasma de la Ópera, año 1962, producción estadounidense de 85 minutos de duración. Todas se llamaron The Phantom of the Opera. En esta oportunidad el elenco estuvo compuesto por Herbert Long, Heather Sears, Torley Walters, Michael Gough, Edward de Souza y Martin Miller. La producción fue de Anthony Hill, la música de Edwin Ashley, la foto de Arthur Grant, el guión de Anthony Hill y la dirección de Terence Fisher. Fantasma de la Ópera, 1962. De allí saltamos al año 1989, donde otra producción estadounidense de 93 minutos de duración se llama El Fantasma de la Ópera. En esta oportunidad, el fantasma sería Robert Englund, acompañado por Gil Schoelen, Alex Hideway, Bill Nighy, Stephanie Lawrence y Mark Ryan. A su vez también estaban en el elenco Terence Harvey, Nathan Lewis, Peter Chapman, Molly Shannon, Edmund Rawson y el israelí Yehuda Efroni. La producción perteneció a Menahem Golan y Harry Towner, la fotografía de Peter Leon Colister y la música de Michal Segal. El guión le perteneció a Harry O'Hara y la dirección fue de Dwight H. Little. Fantasma de la Ópera, 1989. De allí pasaremos al año 98, 9 años después, una producción ítalo-húngara de 99 minutos se llama El Fantasma de la Ópera. Su director, Darío Argento, el director del renaciente cine de terror italiano. El elenco estuvo compuesto por el inglés Julián Sanz, la hija de Darío Argento, Asia Argento, Andrea Di Stefano, Nadia Rinaldi, Aldo Masazzo, Gianni Franco, Massimo Sarcieli, Leonardo Treviglio, Lucia Guzzardi, Ivan Busvic y Zoltán Barabás, estos dos últimos húngaros. La producción fue de Giuseppe Colombo, la foto de Ronnie Taylor y la música del maestro Ennio Morricone. El guión de Gerard Bracci y Darío Argento, para que dirija Darío Argento este Fantasma de la Ópera, 1998. Pocos años pasarían para tener la sexta versión en el cine, y esta llegó en el año 2004, producción estadounidense y la más larga de todas, 143 minutos de duración, con diálogos cantados, que hizo recordar a aquella famosa Los Paraguas de Cherburgo con Catherine Deneuve. El Fantasma de la Ópera 2004 contó con el siguiente elenco: Gerard Butler, que fue el fantasma; Emmy Rossum interpretó a Christine; Patrick Wilson a Raoul; Miranda Richardson a Madame Giry, la amiga del fantasma; Minnie Driver, la Carlota, la que deja su lugar a Christine a causa del fantasma, por supuesto; Simón Caulo interpreta a André; Ciarán Hinds, a quien vimos en Petróleo Sangriento; Ciarán Hinds hace de Firmin. Después también estaba Victor McWill, Jennifer Ellison, Kevin R. McNally, completan el elenco del Fantasma de la Ópera 2004. La producción de Andrew Lloyd Webber, la foto de John Matheson, la música de Andrew Lloyd Webber, el guión de Andrew Lloyd Webber y Joel Schumacher, y la dirección, ya se pueden dar cuenta, fue de Joel Schumacher. Muy buena fue también esta última película, la última versión en el cine del Fantasma de la Ópera 2004. En la televisión hay un The Phantom of the Opera en Venezuela. El Fantasma de la Ópera 1990, en este caso una miniserie producida por la NBC, dirigida por Tony Richardson y que fueron protagonizadas por Burt Lancaster, Terry Polo y Charles Dance. Esa fue la miniserie del Fantasma de la Ópera. Y por supuesto, no es redundante decir que en Broadway y en muchos teatros del mundo, el Fantasma de la Ópera también fue representado en forma teatral, porque la novela de Gastón Leroux, como ustedes ven, ha dado para todo. 6 películas en el cine, miniseries televisivas y varias representaciones teatrales de diferentes características por todo el mundo, donde existan actores con ganas de hacer este Fantasma de la Ópera de la novela de Gastón Leroux del año 1910. Bueno, y vamos a rubricar finalmente este Al Compás del Recuerdo de esta noche con otro tema extraído de la banda musical de la misma película El Fantasma de la Ópera, año 1962. Ahora se trata de El Fantasma de la Ópera, tema con el mismo nombre, y va a ser interpretado nuevamente por la New Bohemian Musical Orchestra. Compás del Recuerdo, El Fantasma de la Ópera, su historia y el cine.